Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Bueno, volvemos a estar aquí, en Estar o No Estar. Hoy ha sido un día de locos, ¿eh? Bueno, tengo aquí a mi lado a un desconocido completo, a Óscar, que lo acabo de rescatar ahora mismo del Senart, es otra comunidad de amor verdadero que sirve copas en Sabadell. Bueno, están en la carretera, en la comunidad de Terrassa. Óscar, buenas noches. Hola. ¿Cómo va eso? Bueno, sí, ahora que me había acostumbrado ya a los mandos de la nave anterior, acabamos de llegar aquí y han cambiado. Pues supongo por eso lleváis dos días aquí en Radio Star, un poco a lo loco, porque han cambiado toda la mesa de mezclas y todo. Sí, la mesa es la caña, ¿eh? Sí. Y muy grande. Ahora íbamos en una navecilla, en un platillo pequeño, y ahora vamos en la Enterprise. Bueno, Óscar, a ver, explica, ¿es de Valladolid? Sí, sí, de Valladolid capital. Pues sí, estoy aquí, yo he estado un par de días en Barcelona y volví al Samasati, que es el nombre actual del Senart. El Senart fue una casa de putas durante 20 o 30 años. Y en los, en el, se llamaba Canjuan, pues en el año 90 y creo que en el 92... El actual propietario cerró la casa de putas, pero se quedó con la masía, vivió en la parte trasera de la masía y luego abrió con el tiempo pues el Senart, supongo, o no sé si tuvo otro nombre antes o yo qué sé. No he entrado en arqueología seria. El caso es que desde hace un año lo lleva Sergi, sí. Sergi Four Fingers, un DJ de trans de Sabadell, muy, bastante conocido así en el mundillo trans. Y este tío así con barba y cara de santo. Y santo, es y santo, santo, sí, sí, sí, con un santo con muchos seguidores, que le un hombre que va abrazando así muy fuertemente a la gente por la vida, es una preciosidad. Un foco de luz, sí. Wow, pero muy potente. Y además, como lo hablábamos antes en el coche, un foco de luz que ha tomado presencia en el plano físico. O sea, en el plano físico de Bush y de la guerra de Irak, está Sergi con su masía, ¿sabes? Con su bar, poniendo copas y tal y cual. Muy interesante, es muy interesante. Bueno, pues mañana a partir de las 6 hay una fiesta que hemos estado preparando, llevamos preparando un par de semanas. Yo soy monje budista de una escuela japonesa, del Soto Zen, de la escuela así más importante que hay en Japón, del Zen. Porque hay otras escuelas del Zen, pero esta es la más, bueno, una de ellas. Soto es el nombre. Soto es el son las iniciales de dos maestros chinos del siglo 8 o 9 o así de nuestra era, llamados Osan y Tosan, y se juntaron las siglas y a partir de ellos se llamó así. Es más antiguo. ¿Puedo seguir hablando así, sí, tranquilo? Sí. Es más antiguo. El Zen viene de... El Zen que nos llegó aquí a Europa en el 67, en 1967, venía de Japón. Un maestro Zen japonés llamado Taisen Deshimaru, mandado por su maestro, en el lecho de muerte, el maestro de este tío pues le dijo, Taisen, vete a Europa porque aquí esto está podrido. ¿Sabes? Porque el Zen en aquella época, igual que ahora, El Zen Soto es muy poderoso en Japón. Tienen muchísimos miles de templos. Uh-huh. Allí es como aquí el catolicismo, vale. Con las iglesias y con... Allí es muy poderoso, hay mucho dinero de por medio y se ha alejado de la esencia del Zen, uh-huh. de la esencia transmitida durante pues 2.500 años. Bueno, me parece que como todas las disciplinas casi, ¿no? Sí, pero lo interesante de esto es que siempre a lo largo de estos 2.500 años ha habido por lo menos un maestro por generación que han mantenido la pureza, vale. original. Uh-huh. En uno o dos, o tres o cuatro, depende de las épocas. Esta época, en la época de Sawaki, creo que había un par de ellos o tres maestros que eran Aipuka. Y, o sea, muy, muy serios, de práctica del zazen. En lugar de hacer ceremonias y cosas así, enseñaban el zazen, que es la postura del despertar del Buda. El Buda histórico, Sakyamuni, un príncipe indio, un príncipe del norte de la India, pues en determinado momento así abandonó la vida que tenía de príncipe y se echó a los caminos como asceta, durante 6 años fue asceta. Y en determinado momento pues el tío dijo, pues tampoco esto mola, tampoco aquí encuentro la cosa, igual que tampoco lo había encontrado, no encontraba la manera de parar el sufrimiento. Entonces se sentó 40 días debajo de un árbol, se dice así sin moverse, hay otra gente que sí, que se levantaba a mear y eso... Da igual, sí. El caso es que a los 40 días alcanzó un estado que se llamó el estado del despertar. Uh-huh. Buda en sánscrito significa despierto. Y a partir de entonces se le llamó el despierto, se le llamó Buda. Empezó así lentamente a enseñar. Primero fue a sus antiguos amigos ascetas, que lo he encontrado, chicos. Uh-huh. Y algunos le creyeron, otros no. Volvió a su familia, muchos primos suyos se hicieron discípulos suyos. Uh-huh. La cosa empezó a crecer. Y a su muerte hubo desde su muerte él transmitió la esencia a una persona y desde entonces ha habido una línea de transmisión de generación en generación de maestro a discípulo, como Mahakasyapa fue el discípulo de Buda durante muchísimos años, le sirvió como secretario y a ver, vamos. Sí, vamos a ver. Sí. ¿Sí? No. Ya empezamos con los fantasmas. Esto del teléfono es una cruz, ¿eh? Pero bueno, déjale por aquí. Además, como es el equipo nuevo... A ver, mira, ya aprovechamos. Vamos a poner... Está súper interesante, pero si tiene que estar 2 horas así, hablando... No, ahora, claro, es verdad, es un rollo, ¿no? No es un rollo, no. Además que todavía no he dicho de lo que es mañana ni nada, me he puesto a hablar aquí de hace 2.500 años. No, pero está bien para poner a la gente en antecedente, porque mañana lo que va a haber es una... Pues como una especie de celebración de... No sé lo que puede... Pero es una... A las 6 de la... Lo digo así en el plano concreto. A las 6 de la tarde hay una iniciación al Zazen. Donde enseñaré la postura esta. Del despertar de... Pues el Zazen. El Zazen que me han transmitido y que yo enseño. Como, es como una especie de arte marcial, pero interno. En lugar de movimiento, pues es sentado, quieto como un perro. Quieto y concentrado en mantener esa postura firme y quieta, relajada pero tensa a la vez. Vale. De 6 a 8, eso. O sea, enseño la postura y hacemos un zazen, luego un kinin, que se llama lo mismo pero de pie y caminando. Ajá. La base de las artes marciales, la posición base de casi todas las artes marciales. Y a partir de las 8, una fiesta en el Samasati, en la segunda planta del Samasati. Que hasta ahora no llevaba muchísimos años cerrada, pues yo creo que desde que se fueron, bueno, no sé cuándo no, se pues estaba sí. cerrado. Yo lo he conocido ahora como Senart. Uh-huh. Pues es la primera vez así. Y haremos una fiesta así medio japonesa. Hay un amigo con el que así hacemos negocios. De vez en cuando pues vamos a Tailandia, a Laos, a Vietnam, a Mongolia, a Tíbet y nos traemos cosas. Uh-huh. Otras veces las consigue por internet, por así. Y eso, hemos montado una especie, él tenía ya una tienda de cosas japonesas y se ha traído todo el material aquí al Samasati. Entonces vamos a decorar todo el tinglao con todas esas cosas, también se venderán. Hay muy buenos precios, kimonos chulísimos, así de seda, de lino, cosas muy lindas. Cosas muy lindas. A ver, vamos a poner un poquillo para que respires. Sí. No, pero voy bien, ¿eh? Ahí, Pril. Sí. Ya veo que tienes unas pilas brutales. A ver, a mi enamorada de Canadá, no la conozco, pero es igual, me encanta la música de esta mujer, April. Was a metallic ice cream topped with shiny plastic raisins. Crazy cinnamon jello jacks all line up by the waterfront. Georgie fills his cup with poison as Sarah smiles her charms on ice. Neil manicure with a golden glow as it melts the wizard into stone. Still the sun sets over the horizon. The crotch school bell rings all over, gathering all to hear. Words in Scrabble are still being used, but no one seems to hear. No one seems to hear. Really isn't there. They think they know what's in the candy store. Still the cats guard the rats. Shiny dough. Never before. Listen carefully to the sound. Between the sound. Between the sound. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Ya ves que aquí estamos un poco tumbados. Ah, muy bien, muy bien. A ver. Es lo mínimo a lo que podemos optar, a la inmortalidad. Eso como mínimo. Como mínimo, es igual, aunque sea solo con la creatividad, ya me contento. ¿Qué es eso que tienes entre las manos? Una arpa de boca. Una arpa de boca. Sí. ¿Quieres que lo puedo tocar unos instantes? Un arpa de boca. Es chulísimo y además es diminuto. Como lo ves ahí, aunque por la radio no se puede ver, pero pesa, no sé, creo que 8 gramos. Ajá. Aluminio alrededor, acero templado, muy bien templado en el centro y ya. O sea, 8 gramos de instrumento y llevo tocándolo así con disc jockeys de trans, por ejemplo, con Pelayo, con Sergi, con el dueño del ahora el que lleva el Samasati. Hice una sesión con él el año pasado en Lanzarote. Uh-huh. Él llevaba ya tocando creo que 24 horas sin parar. De fiesta en fiesta, sí, se había tomado alguna cosa, supongo, algún estupefaciente, me imagino, para un café o algo, ¿sabes? Un café o dos, o un té o algo. Un Steve. No sé, algo. Y supongo que Coca-Cola y Red Bull, claro, Red Bull. Red Bull funciona. Así alcohol no, porque conducía, alcohol creo que no tomaba, pero alguna cosa así para mantenerse despierto. Bueno, yo le vi en la tercera fiesta seguida que pinchaba. Ajá. Y una amiga, no lo conocía para nada. No, nunca había venido a Sabadell, había oído alguna vez hablar de Sabadell, pero muy poco. Y, Y una amiga me llamó, estaba en Lanzarote también, por un trabajo, trabajando de carpintero, uh-huh. y una amiga me llamó, que hay un pincha de trans alucinante, vente, tráete el arpa y tráete tu amplificador y tráete todos los micros y todos los efectos y los tinglados. Y me fui para allá, con así algo muy, muy básico, sobre todo el arpa y amplificación. Y le dije, la amiga ya se lo había contado, llegué, me enchufé, así mirándonos a Pelayo, ¿sabes? Sí. A este Pelayo, el barbudo este. Pero el día saco. Y directamente, pumba, ya sin probar ni nada, ni nada, pumba. Y estuvimos 5 o 6 horas, seguidas sin parar, ¿eh? De vez en cuando parábamos así para ir al baño, así. ¿Tocando el arpa? Tocando solo el arpa. Y él pinchando, trans. Ajá. Solo trans. Y sí, y un didgeridoo había también. Tienes, preciosísimo. Tienes música, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Tengo una sesión con él. Es que voy a explicar cómo ha sido. Hoy, en verdad, no tenía que venir él. ¿Cómo? No me acuerdo. Oscar. Si es que nada, lo acabo de conocer ahora mismo. Teníamos otro invitado. Bueno, tenía otro invitado, pero bueno, ha tenido problemas técnicos. Y nada, venía para aquí, para la radio, y he pasado justo por al lado del Samasati, por al lado del cenar. Y se me ha ocurrido llamar a Sergi. Y aquí está, aquí tenemos a un monje budista que toca el arpa de boca en fiestas trans. Ahí está, eso bueno es esta mezcla, en verdad. Muchos movimientos espirituales se están convergiendo, moviendo, sí, están convergiendo. En la noche, ¿no? En la noche y en el día. Yo normalmente, este fin de semana, por ejemplo, mi manera de pasar el fin de semana ha sido ir a Languedoc, cerca de Montpellier, a un retiro del Zen, porque organizaba un maestro francés, él vive en Montpellier, y el primer maestro Zen en recibir la transmisión en Europa, el primer, algo histórico así. Recibieron la transmisión 3 maestros, y entre ellos este. Pues hacía un... No, cuando decía que era por la noche, quiere decir que, no sé, las tribus nocturnas son gente que quizá tienen como la mente un poco más abierta, ¿no? Sí, es claro, a través de las drogas la mente se abre. Tiene luego otros inconvenientes, vale, las drogas y la noche, pero tiene una ventaja, algo tenía que tener, si no, no funcionaría tanto, tío. Pues, mueve un montón de cosas. Pues una de ellas es que te abre la mente. O sea, las drogas, cualquiera de ellas, unas más, otras menos, otras lo que sea, te hacen algo en la mente. Bueno, pues también tenemos que decir que... Bueno, depende de qué edades, ¿no?, estén escuchando esto, que sí, a veces que se abre tanto que se rompe el cerebro. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, claro, como todas las cosas. Sí. O sea, todo, sí, la política está bien, pero si te conviertes en un político es horrible, ¿sabes? ¿Sabes? Te conviertes en Rajoy o alguien así, ¿sabes? Es terrible que te pase eso, ¿sabes? Yo he visto, veo la televisión así de vez en cuando, muy poco, procuro, normalmente estoy en templos o en sitios así con Sergio preparando cosas hermosas. Uh-huh. Y de vez en cuando pues veo la tele o me voy a una ciudad. Uh-huh. Y me meto en jaleos, pues me meto en el mundo así este de compra-venta y horrible, y veo, alguna vez veo la televisión y así veo a esta gente y flipo, de verdad que flipo, tío. Ya, ya. Flipo además que el mundo esté en sus manos, eso es lo que más me flipa. Tendrían, ¿sabes?, que venir de vez en cuando a alguna fiesta trans. Hombre, ¿no? Pues les vendría bien, sí, sí, les vendría bien. A descargar un poco. Sí. Bueno. Debajo estamos escuchando a Mary Lotte Napper, Born on Mars, nacido en Marte, que la semana pasada la pisamos demasiado. Ah, vamos a dejarle nada. Lo que quede de pieza. 3 minutillos de pieza. Mary Lotte Napper. laradiodelalma.blogspot.com. Email: yosoytu999@yahoo.es. Una sintonía para el equilibrio. Vamos a dejar también. No me oigo yo, ¿eh? Ahora sí. Otra vez. Escuchemos a Daniel Héctor de Argentina. Y ahora pondremos algo de música de Oscar y Sergio. Venga, máquina. Bueno, vamos a poner, después de escuchar a Daniel Héctor, otro enamorado mío de todo, debe ser, estoy lleno de enamorados de Argentina. Vamos a escuchar un poco de música de Oscar. ¿Esta es tuya exclusivamente o de Oscar, o de Sergi también? No, te explico así cómo funciona. Es un proyecto que se llama The Worry Killer. ¿The Worry? The Worry Killer, que es el nombre del instrumento este que toco. Ajá. El arpa este de boca que toco se llama Scacciapensieri. Scacciapensieri. Uh-huh. Es italiano. Scacciapensieri significa en italiano aparta pensamientos, más o menos. Vale. Quita pensamientos o algo así. Es el nombre que tiene, pues en inglés se llama arpa judía, aquí arpa de boca. Pues este es un instrumento un instrumento italiano. Uh-huh. Se dejó de hacer a principios de los 80, más o menos. Se dejó de hacer este modelo exactamente porque se murió así. Cerraron la factoría. Vale. Y se dejó de hacer. Porque es muy especial este instrumento porque la mayoría de las arpas de boca del mundo, las arpas de boca se conocen, pues hay chinas, de Laos, de Vietnam, de diversos sitios en Sudamérica. Uh-huh. Es muy conocida desde muy antiguo y en muchas partes del mundo. Pero esta en especial está sellada, si tuvierais oportunidad así de verla, está sellada por el tipo que la hizo, Andrea Bugarian-Figli e hijos. Lleva el nombre suyo, Scacciapensieri, made in Italy, y lleva un par de números de patente. Ajá. O sea, fue una cosa hecha así, además está dorada tal, lleva un grabado así, es una preciosidad. Y además suena increíble. O sea, el ya. Sonido es... ¿Podrías tocarla un poco sí. más? Bueno, con esto se entra también con los cantos armónicos, es una forma de entrar también en meditación, ¿no? Claro, se utiliza. Además, yo no, luego, yo, así, yo... Empezamos así fuera de micro, así que les ponemos esas cancioncillas preparamos un poco. Bueno, yo quiero aprender, ¿no? El otro día haciendo un experimento. La cosa es soltarse y si tienes la facultad de hacerlos o de no hacerlos, es que da igual. De lo que se trata es de. Yo sé el sistema que utilizo en los grupos, sobre todo en directo. Intentar que toda la gente que haya, todos los músicos que haya, sean uno. Vale. Sí, sí, entrar en la misma frecuencia. Trabajo siempre con instrumentos así. Este instrumento, si lo vierais, es una miserable lámina de acero. Sí. O sea, una cosa que te pones en los dientes. Ahora lo estoy tocando así sin hacer nada. No sé si se escucha algo. Sí, se oye. Parece carros de fuego. Sí, pero es un tono, es un solo tono. Luego el otro lo haces con la boca, pero es vale. un tono. Entonces, pues con el didgeridoo, con campanas, con gongs, ajá. con... percusión, o sea, con cosas así que... Y hace posible que estén en tono, que estén en el mismo tono. Vale. Entonces, de lo que se trata es de fundirse en una sola cosa. O sea, vale. A partir de un instrumento base, que suele ser un gong, por ejemplo, o una campana, que instrumentos que solo sea un... Pues la cosa es toda la gente... Unificarse a eso. Uh-huh. Es más, lo más perfecto cuando la cosa sale es cuando escuchas y no hay Dios de que sepas que hay ahí. Yeah. Simplemente oyes una vibración. Uh-huh. ¿Sabes? Algo así. Qué guay. Eso es lo mejor. Uh-huh. Porque luego es muy fácil que rápidamente se vaya y cada uno se vaya por su lado. Vale. Y tal. Pero lo chulo es eso. Sí, entrar todos en la misma frecuencia. En la misma frecuencia, además, como hay instrumentos así. Bueno, mañana es una buena oportunidad de escuchar. A ver si podemos grabar mañana también. Y esta canción, porque yo el sistema que tengo de trabajar. La cosa empezó hace un año en India. Hace un año en India fui con francés, un uh-huh. grupo de franceses, de monjes zen franceses que seguían a un maestro llamado Eduard Bragavsky. Recibió la transmisión, creo, en 1992. Tiene ahora pues 50 y pico años. Es un tipo normal, un francés así. Espera, un segundo, es que te corto, pero es que no sé si son mis cascos. Está, a ver, un buen. Hay como una vibración. Aquí, o sea, el filo, tenemos el whisky y las coca-colas. No, es mentira, no tenemos ningún filo. Pero es porque hace poco que he llegado. Esto ha sido que lo... Da una semana, aquí habría habido un frío. Estamos entrando a la misma frecuencia con el ordenador y me parece que se está sobresaturando el tío. Va, vamos a poner... Mira que yo rajo, ¿eh? Pero tú me ganas, ¿eh? Lo que es, ¿no? Sí, exacto. Pues el grupo se formó, aunque llevaba muchos años así tocando, haciendo así cosas raras con la música y con la vida. Pero esta historia de Worry Killer, que es el nombre en inglés de este instrumento, o sea, en el instrumento, en la caja original del instrumento, vale, venía Scatchapensieri y The Worry Killer, uh-huh, en una cajita así preciosa de cartón. El apartapensamiento, has dicho. El apartapensamiento, sí. Y en inglés, The Worry Killer, el asesino de las preocupaciones. Ajá, vale. Es el nombre en inglés de ese instrumento que alguien puso. Más o menos porque llevo un montón desde hace 3 años yendo a veces a Castelfidardo, al pueblo donde se hizo, uh-huh, buscando estos instrumentos que hace ya 26 años que se dejaron de hacer. Ajá. O sea, la primera vez que estuve en Castelfidardo, aunque esto ya se sale un poco... Sí, no, digas. La primera vez que estuve en Castelfidardo, nadie sabía nada del instrumento. Uh-huh. O sea, se había olvidado ya. El hombre que lo hizo había muerto, sus hijos, el más joven tenía 85, ajá, el más mayor... un par de días antes de llegar de ellos se había muerto, uh-huh, ¿sabes? De ese palo. Y el nieto, que tenía mi edad, le llamé por teléfono buscando las páginas amarillas de Castelfidardo, un pueblo italiano en Ancona. Le llamé, le conté la historia y eso, se quedó flipando, ¿sabes? De que alguien hubiera recorrido 1800 kilómetros para buscar un instrumento de sus abuelos, ¿sabes? Sí. Una chapita que hace cling, cling, cling, cling, cling, cling, y que se dejó de fabricar hace 26 años, ¿sabes? Yeah. Yo no se lo creía. Dijo, no, me estás tomando así en italiano, hablo con un amigo. Bueno, pues no sabía nada. Uh-huh. Pero he ido más veces. Y así, la última vez que estuve, por ejemplo, fui con mis hábitos, fui con el traje de monje y, uh-huh, y yendo a saco, yendo diciendo abiertamente mi vida. Mira, soy un monje obsesionado con este instrumento, uh-huh, tal, y funcionó. Uh-huh. Funcionó. Conseguí uno y conocí a un montón de gente alucinante. Conocí a un sacerdote, por ejemplo, los sacerdotes de Castelfidardo, creo que es benedictino o algo así. Fuimos a un monasterio benedictino uno de los últimos días y, bueno, muy interesante. Bueno, aunque esto ya sí que se, ajá, sale del rollo. No, me estoy agobiando con los cascos estos. Espera, espera que cojo los otros. A ver, así. Sí, porque hay algo que se está comprando aquí. Bueno, entonces termino de contar así esta canción. Pues el grupo se formó en India. Sí. Sí que se oye de fuera también, ¿eh? Sí. Sí, bueno, es igual. Bueno, pero será algún... Perdona. Sí, la nave espacial que está... Esto, perdonen las... Ay, hagan... Disculpen las molestias por el ruido este... Nah, no pasa nada. Pero es igual. Yo te voy cortando, saco. Claro, porque el técnico, cuando hemos llegado a las 10 menos cuarto... No era el técnico, era el director de la radio. ¿Ah, sí? Estaba ahí montando la nueva. No, se le ve. Muy serio. Pues... Cuando hemos llegado a las 10 menos cuarto y te has encontrado en la mesa, así, o sea, con todo completamente cambiado, no me extraña. Pues igual, pero cada semana siempre hago las mías. Ponemos una pieza y vale, me sigue explicando. El rollo, sí. El 2. Sí, esto me acordaba, me hacía recordar a Children of the Dawn, una gente que pincho de vez en cuando aquí y que hacen improvisación con sats turcos, bueno, como un instrumento así de cuerdas. Y... ¿Quieres explicar o si no metemos otra pieza?

gente que crea todavía en la verdadera esencia del ser humano, que está oculta. Hasta ahora no hemos sido, como decía Osho, no hemos sido humanos, éramos humanoides. Y tenemos que cambiar nuestra conciencia para poder sobrevivir, si no la humanidad está perdida. Tenemos que aprender a usar todo el potencial de nuestra conciencia, unificar la parte masculina, la parte femenina de nuestro interior propio, y también eso mismo ya desencadenará una fusión de la parte masculina y femenina de la sociedad. Y en verdad la raíz del alma está ahí, es un punto, un faro de luz, ¿no? Intenta ser. Y aunque sea solo yo los cristales, y a lo mejor estos sean solo los cristales y los tochos, los ladrillos del faro, cada semana va viniendo una vela, una luz interior, van viniendo solas. La verdad también es que he descubierto, como siempre, que cuanto menos programas la vida, más vida recibes y más realidad, la verdadera realidad, la realidad que está ahí subyacente y que todavía no estamos acostumbrados a percibir. La vida nos regala cada día regalos y muchas veces estamos allí dándole vueltas a nuestra cabeza y nos los perdemos. Para mí Óscar es un regalo gigantesco y espero que sea también para ti, que estás allí, ahí escuchando a través del podcast de la radio del alma.blogspot.com en directo aquí en Terrassa en el 100.5 FM. ¿Cómo es el internet? Perdón. Y o si no, en la página web de internet de Radio Star Terrassa, que es www.radiostarterrassa.com. En internet es la radio del alma.blogspot.com. Y eso le estaba comentando yo a Óscar, que la intención es la de que la radio del alma sea una emisora, que consiga ser al final una emisora 24 horas al día, emitiendo exclusivamente por internet para todo el mundo. Y donde esto, lo que yo he intentado empezar, sea solo el punto de partida, donde mis dos horas, claro, las dos horas que conduzco yo, que no son mías, sino son de todos vosotros, de Óscar, ahora de Rashid, de Manuel, de David Castro, de toda la gente que va participando aquí, se conviertan en una frecuencia 24 horas al día, donde poder conectarse, no para evadirse de la realidad, sino para abrir la conciencia y aprender a percibir esa nueva conciencia y de la que necesitamos estar todos. Si no estamos todos, este verano conocí a otro guerrillero, a Pedro, en Cadaqués, y nada, me presentó, es un poeta, es un tío que es igual, tiene la carrera de pedagogía, pero ahora está, si lo ves por la calle, ¿no?, está tocando la guitarra sin una cuerda, pidiendo, pero no está pidiendo, está solo exclusivamente para subsistir, pero está buscando. Hace 3 años decidió también, ya no podía más del sistema, y voy a mi éxodo particular a buscar la verdad, ¿no?, que al final solo es la única, la propia. Pero cuando tú encuentras la propia, se mira, da la casualidad que contacta ahí, que es, vibra como la tuya, vibra como la de Pedro, vibra como la de Sergio. Y al final, la última, la verdad, la verdad, el ser humano, somos todos uno, ¿no? Antes lo decías. Cada cuestión, las jam sessions que se hacen ahora, como tú tocas, ¿qué hacen? Los músicos nos están enseñando a cómo tendríamos que actuar vitalmente, ¿no?, a ser uno, para mostrar un solo sonido, con mil variedades, pero es una sola vibración, ¿no? Ahí, mucho más inteligente, mucho más inteligente. Los templos zen, por ejemplo, a mí la cosa que más me maravilla es la que es todos a una. Uh-huh. O sea, desde por la mañana a las 7 de la mañana, o a las 6 y media, o a las 7 y media, depende. Suena un cencerro. Uh-huh. Y esa es la señal. Hay un monje que coge un cencerro de vaca, hace una ceremonia delante del altar, en el dojo, en la sala de meditación, coge el cencerro y empieza a correr por todo el templo para despertar. Ese es el despertador. Un tío o dos corriendo por todo el templo y haciendo... arriba, arriba, arriba. Pues media hora después todo el mundo está vaca, duchado o con los dientes lavados o sin nada, o sin lavarte los dientes, en la sala de meditación, haciendo zazen. Esta postura de meditación transmitida desde hace 2500 años, como decía antes. En silencio y tú solo, contigo mismo, con lo que tengas, en una postura así de rígida, concentrado en la postura y en la respiración. Así durante una hora y media o dos, es lo primero que haces por la mañana. Una hora y media allí. Una hora y media, dos horas. Inmóvil. Maestro, inmóvil completamente. Puf. A los tres cuartos de hora o así, suena una campana, la gente se levanta. Hacemos lo mismo pero de pie y caminando para descansar las rodillas. Es muy inteligente, porque según dos horas así seguidas de zazen, tienes que ser muy eso, estar muy tragos en las rodillas. Es mejor hacer es también transmitido, o sea, esto se ha transmitido desde hace generaciones y generaciones y generaciones, este sistema. Mientras estás allí en posición zazen, la mente no actúa, bueno, o de que dejas pasar. ¿Has oído hablar de, por ejemplo, del 10% este que utilizamos normalmente, ¿no? Todo el mundo ha oído, utilizamos el 10% y el otro 90% está dormido. Pues en zazen, gracias a determinados puntos de la postura, como meter el mentón, estirar la nuca, empujar el cielo con la cabeza, estoy en la posición del loto, o medio loto, sentado sobre un cojín, que se llama zafu, que significa sentarse sobre el viento. Za es sentarse y fu es viento. Un cojín así negro, de unos 25 centímetros, 30 de alto, así de denso, relleno de miraguano. Te sientas sobre eso en medio loto o en loto, con la espalda bien recta, con los isquiones, con los huesos que hay entre el sexo y el ano, empujando el centro del zafu. Y la espalda bien recta, los brazos caídos, los hombros relajados, el mentón entrado, la nuca estirada, y se empuja el cielo con la cabeza y el suelo con las rodillas. Vale. Y las manos en la postura de las estatuas de Buda, en el mudra de zazen, en el Kai Yon, que se dice. No sé si se dice así. Bueno, en esta postura. Sí. Y en completa inmovilidad y concentrado en la con postura. Con los dedos, pero para la gente que no ve, ¿no? Si los pulgares. Los pulgares describiendo una línea recta, la mano describe un óvalo y los meñiques se apoyan contra el abdomen. Y la unión de los pulgares queda como a unos 3 centímetros debajo del ombligo. Vale. Un punto energético así que los japoneses llaman el océano de la energía. Bueno, un punto así. Pues todas las artes marciales y todas estas cosas saben de el jara. Sí, el jara. Justo el jara. Pues eso, a las 7 de la mañana tienes a... Depende del retiro. Yo uno de los primeros que hice, el segundo retiro que hice, fue en Francia y fui con 450 personas en un templo francés que se llama la Gendronier, fundada por el maestro este que introdujo el zen en Europa, el japonés este Taisen Deshimaru, que fundó, pues creo que en el 80 compraron el terreno y empezaron a construir. Y hoy en día es el templo así madre, digamos el templo nodriza del zen europeo. A partir de ahí, los diferentes maestros que ha habido, discípulos de este maestro japonés, ahora pues habrá unos 20 más, me imagino. 20 de los primeros discípulos que han seguido haciendo zazen 30 años después. Ha habido algunos que han recibido la transmisión del Dharma, que se han hecho maestros y lo enseñan. ¿La transmisión del Dharma? ¿Qué es? La transmisión del Dharma es esto. Lo que ha posibilitado que el zen hoy en día... ¿El Dharma, que es el conocimiento? El Dharma tiene varias acepciones. Es una palabra sánscrita y tiene varias acepciones. En este caso es la enseñanza. Vale. También significa todo lo que existe. O sea, todo lo real, todo lo que existe y existirá y ha existido todo este tinglao. Vale. Eso también es el Dharma. Pero en este caso, por ejemplo, en el budismo hay tres tesoros. Tres tesoros que también se han transmitido y que son como eso, los tres tesoros del budismo. Que son el Buda, que puede ser el Buda histórico, no tanto, porque esto no es una religión, es una práctica o lo que sea. El Buda es el zazen. O sea, el Buda es el despierto. Vale. Y gracias a esta práctica, gracias al zazen, gracias a esto que acabo de decir, de sentarse así recto, empujando el cielo y metiendo la lengua tocando el paladar y la mirada así a un metro de distancia, eso es el Buda actualizado. O sea, tú, cada ser humano, porque es una postura hecha para seres humanos, no es para perros o para gatos o para jabalíes, es para seres humanos con dos piernas, dos brazos. No conozco ninguno así que con un brazo, que he conocido ciegos, por ejemplo, cojos, pero así, mancos, todavía no. Pero bueno, es una postura hecha para seres humanos. O sea, yo he conocido ya en estos años pues árabes, católicos, completamente ateos, israelíes, de todo tipo de nacionalidades, uh-huh. de cualquier cosa, de sexo, da igual. O sea, da igual porque cuando te sientas en esa postura, da igual lo que seas. O sea, yeah. cuanto más flexible seas, mejor. Yeah. Que seas rico, que seas pobre, que seas americano, inglés o sudamericano, negro, blanco, chino, uh-huh. eso da igual. Yeah. Da igual. Es lo único que eso, si, ¿sabes? Es sí. una cosa del cuerpo. Y en uh-huh. el cuerpo somos todos completamente iguales. Vale. Es muy interesante. Bueno, del cuerpo y del alma, supongo. Sí, claro, lo bueno del Zen, es lo que a mí me convenció, porque yo he sido toda la vida completamente materialista, nunca me he preocupado por historias de estas ni nada. Uh-huh. Tuve una crisis así brutal a los 27 años. Tuve, pues eso, de drogas y líos y movidas así en una vida complicada. Yeah. Pues a los 27 años peté y me retiré. Y poco a poco me encontré con esto rápidamente y fue lo primero que me encontré. Uh-huh. Esto, un libro de Castaneda, de las enseñanzas de sí. Juan, que también ha sido así una guía. Sí, mi signo maya, por ejemplo, es enlazador de mundos, uh-huh. y el antípoda, lo que está ahí oculto pero me ayuda, es el guerrero. Uh-huh. Y Don Juan, la vía que enseña, igual que nosotros, el Zen es una vía también, una uh-huh. vía espiritual. Y Do, la palabra Do, en japonés significa vía. Por eso Judo, Karate Do, Taekwondo, o Kendo, uh-huh. o Bushido, la Bushido, Bushido, la vía de la vía de los samuráis. Este rollo nuestro, el Budo, o la vida del Buda. Menos el Shinobi. ¿Cómo? El Shinobi en Ninjutsu. Sí, no... También es una vía, ¿eh? Sí. Hablando, he conocido últimamente a varios es... así ninjas y mola. Yo he hecho sí, un primer dan de Ninjutsu, pues, sí. Estáis un poco chiflados. Pero bueno, hay cosas, porque se ha mantenido, gracias a Dios, se ha aprovechado la técnica. Más allá de eso, ahora ya no sois asesinos profesionales como... No, pues era, pero eso está... las películas lo han vendido. Porque en verdad los ninjas eran campesinos que claro, utilizaron las técnicas del bushido, de los samuráis. Claro, como no tenían ni armaduras, ni caballos, ni... Claro. Pues lo utilizaron claro, en plan claro, libre, ¿no? Claro. Y por eso eran los guerreros invisibles. Pero tenían que luchar, a lo mejor, 3.000 contra 300. Exacto. Eran, sí, supongo que tiraban más a terroristas. Claro, eso es una cosa que antes hablábamos y voy a comentar así algo, porque a pesar de que el budismo nunca se ha metido en jaleos políticos, y muestra de esto es el Dalai Lama, por ejemplo, en el Tíbet, uh-huh. es admirable lo de ese hombre. O sea, China invadió el Tíbet en 1956, por ahí, uh-huh. 57, no sé. Les invadió completamente. O sea, fue una invasión, ¿sabes? Ni Napoleón ni los nazis. O sea, yeah. aquello fue salvaje. Entraron a saco yeah. los chinos con su ejército contra los tibetanos y sus monjes. Sí. O sea, no sé qué tanto por ciento de la población masculina de aquella época y femenina eran monjes, pero casi todo el mundo en Tíbet eran monjes. Sí, los masacraron vivos, ¿no? Bueno, acabaron con templos de 3.000 monjes, así en días, ¿sabes? Porque entraban y los monjes estaban en meditación o se enfrentaban a ellos con mandalas en la mano, ¿sabes? Contra fusiles. Yeah. Y el monje diciendo así con cara de felicidad, un mani padme hum, un mani padme hum, pumba, y eso, disparaba a cajarro. De eso he visto en vídeos y cosas montones. Yeah. O sea, se cargaron a miles y miles de monjes uh-huh. y templos arrasados. O sea, todo, acabaron con todo. Uh-huh. No dejaron absolutamente... Queda un 1% de templos en el Tíbet. Y monjes no sé, pero muy poquito. Ya. Yeah. Pues esto es un... ¿De qué estábamos? No, ya está. Yo he seguido también, Anu, ah, sí, a través... Pues, lo de la política. Espera. Pues que vale. Metemos una pieza. Espera, ¿tienes alguno más? La 1, ¿no? Has dicho que era tuya también. La 4, la 4 está bien. ¿La 4? Sí. No la hemos escuchado. No, hemos escuchado la 2 y la 3. Ahí va. Otra pieza... De The Worry Killer. The Worry Killers. Killer. Killer. The Worry Killer. El asesino de las preocupaciones. We'll be right back. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Milagro en Milán. Vamos, vamos a entrar. ¿Milagro de qué? ¿En decía? No lo he visto. Pues la hizo el año anterior al ladrón de bicicletas. Justo el año anterior al ladrón de tampoco. Bicicletas. Pues así, pues mira, pues se creó una montaña italiana. El señor realismo italiano, ¿no? Pues dos películas de esta. Lo que pasa es que esta, en Milán, no es el realismo, sino es. Aquí aparecen ángeles, aparece una abuela que se aparece así, rodando. Ah, sí. Y a ángeles, palomas que se convierten. Bueno, cosas increíbles. Y empezaba este disco con esta cosa. Qué guay, sí. No, como suena así, año blanco y negro total, ¿no? Sí, sí, sí. Has dicho también que has hecho todo de video gay, ¿no? Sí. Antes, justo antes de los 27 años, con la crisis esta, la crisis que me llevó a encontrar el zen después, pues fue por eso. Estuve pues, como 3 años trabajando en la noche. Como video jockey y haciendo sesiones así pues con Luke Slater, con Derek May, con Oliver O, con gente así, pues con tíos así alucinantes en diferentes sitios y montando a sitting blows muy gordos. Compré muy pronto proyectores de diapositivas de Super 8, motores, maniquíes, hacía con un amigo cuerpos geométricos así que se movían de fibra de vidrio, de metacrilato. Bueno. O sea, se transformaba espacios, así, en plan muy grande. Y todo ello con mesas como esta, pero de luz. Has pasado de cambiar espacios exteriores a cambiar espacios interiores, ¿no? Sí, sí. Y eso, utilizaba mesas así de iluminación de teatro, porque yo empecé como iluminador de teatro. Entonces, en las mesas de teatro puedes conectar cualquier cosa y lleva. Y todo lo que te conectas se sincroniza con la música a través de un sensor. Vale. Pilla los graves y va cambiando todo lo que tienes ahí en la mesa de canal a otro al ritmo de la música. Entonces yo tenía pues aquí diapositivas, aquí luces, aquí motores, aquí taladros, aquí ruidos, aquí tal. Cosas que normalmente están metidas en instalaciones en museos, pues yo las llevé así a discotecas y le di todo el lado del espectáculo. Qué guay. Que falta en el rollo de los museos. Sí, sí, sí, es muy estático. Normalmente es muy estático, podía estar montando para una fiesta 3 días. En el Círculo de Bellas Artes en Madrid, por ejemplo, monté algunas de estar 3 días montando entero. Con colegas, igual de chiflados que yo, fumando así, y 3 días flipando. ¿Sabes? Venga, pues aquí montamos esta cosa. Es muchas veces para molestia de la gente, pero bueno, era. En fin, un rollo. Mira, dicen buenos días por aquí. Dicen buenos días, una niña. Ah, sí, sí, sí. Pero se está escuchando esto. Sí. Se está escuchando de fondo. Este es el principio. Ahora, cuando termine la banda sonora, empieza ya la música de nuestra. ¿Qué es una sesión vuestra? Un concierto. Durante un mes estuvimos trabajando con. En Valladolid con otros 2 músicos, 3 músicos. Y con el Macintosh iba de uno a otro porque vivían en sitios diferentes, iba a uno y hacíamos capturas así de cosas así con el ordenador y luego iba al otro y lo juntábamos todo con Logic Pro, creo que se llama, un programa del Macintosh y le metíamos pues bandas sonoras porque trabajábamos a la vez la imagen y la música. Vale. Y muchas de esas de las cosas son tomadas de películas, otras de discos, otras uh-huh. nuestras, otras tomas en directo, voces. La tecnología de hoy en día es la caña, tío. O sea, montamos en los dos sitios donde lo hicimos, teníamos estudios súper profesionales en un cuarto, ¿sabes? En el cuarto de la niña en un lado y, ya. ¿Sabes? Hoy en día... Aquí se me parece que empieza. Así. Vamos a escuchar un poco la fiesta. ¿Qué más puedo? Ah, ¿sí? El arpa, porque lo hicimos en el mismo tono. Este, por ejemplo, está entonado para poder tocar. Toma, te dejo los saltos. Vale, esta es la base. Ajá. Para poder luego tocar en directo. Vale. Los directos eran clarinete, violín y esto y el arpa. Ajá. O sea, esto era como la base. Vale, toma, te dejo. Vamos, venidos todos aquí y nos hacemos una fiesta. Ya, mañana la fiesta en Samasati. ¿Vale? Sí, digo la dirección. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues está en la carretera nacional de Barcelona a Sabadell, en la nacional 150. Y el número creo que es el 13900. De la carretera nacional N150 de Barcelona a Sabadell, kilómetro 13900. Está al lado de los Mossos de Escuadra. De los Mossos de Escuadra. Es una paradoja, ¿no? Es muy grande que todavía, ¿sabes? Dios todavía no me ha explicado. Siempre es está un sitio como el Samasati, que no sabéis, los que sabéis, pues ya sabéis lo que es, pero los que no sabéis, pues deberéis acercaros y conocerlo. Esté a 400 metros de la central catalana de los Mossos de Escuadra. Yo nunca he visto tantos Mossos de Escuadra juntos. O sea, hay cuatro edificios, cuatro plantas de edificio, ¿no? Sí. Y el apartamento así, que pero eso... muchísimo espacio. Esto es cuestión de equilibrio, claro, del poder del universo. Sí, sí. Donde hay... un peso tiene que ver luz al otro lado. Y no tenemos nada contra la policía, ¿eh? No, no, no, para nada. No, solo es una cuestión paradójica. Sí, sí, sí, esté uno al lado del otro. Es bueno, es muy interesante. Bueno, todos son cuestiones de poder. Poder físico y poder espiritual. Sí, sí. Sí, porque en el CEN, por ejemplo, hay... Yo conocí a varios policías que... Y eso, no nacionales, todavía no conocí a ningún policía nacional ni... disturbios, pero municipales he conocido a dos. Bueno, podían practicar, así sabían dónde dar. ¿Ves que se va? Se va. ¿Qué estudias? Soy 25, todavía nos quedan 35 minutos. Pero seguimos hablando de política. Tú me quieres un tío programa, ¿eh? No, solo te cuento antes lo que se nos ha quedado así en el tintero. Estaba hablando del Dalai Lama y de los tibetanos. Porque en mi escuela es japonesa. O sea, yo pertenezco a una escuela japonesa. Que en Japón se llama secta. Son, en Japón las escuelas budistas se les llama sectas. Está la, pues, la secta Zen, o la Ryokai Zen, o la secta Tendai, o de diferentes sectas. Aquí en Europa se les llama escuelas porque... sectas finas y una cosa, yeah, que yo era, una connotación, sí. Sí, da igual lo que sea. Gracias a Dios el Zen está muy, muy, muy bien visto. Uh-huh. En Europa y en América, en Occidente. Por toda la estética, por las artes marciales, el ikebana, el arreglo floral, la comida, el arte, la caligrafía. ¿El arreglo floral? Se llama ikebana. Es un arte japonés, uh-huh, que consiste en coger cuatro cañas de ahí fuera, normalmente cosas secas. Uh-huh. Hacerlas así de determinada manera armónica, vale, en un florero con agua. Ajá. Y ya tienes ikebana. Eso, y es un arte, ¿eh? Hay gente que se dedica a ello profesional y espiritualmente, es una vía. Vale. Todas estas cosas son vías. Vale. O sea, todo lo que hacen los japos son vías. Ya. El matar, por ejemplo, los samuráis eran asesinos, pero como vía. Ya. ¿Sabes? O ya. Cualquier cosa lo convierten en vía, pues son, ajá, así los japos. Eso, mi escuela es japonesa, pero hay otras formas de budismo, por ejemplo el tibetano, a las que respeto muchísimo, que son, ¿sabes? Son como, pues eso, es lo mismo. Lo único que el budismo penetró en Tíbet y se fue diferente a cuando penetró en Japón, o cuando penetra ahora en Europa. Por ejemplo, aquí en Europa o en Occidente en general, ha penetrado casi a la vez el tibetano y el zen, y el japonés. Uh-huh. Porque en el 50 y... a mediados de los 50, China invadió el Tíbet. Y los tibetanos, bueno, a la vez India les ofreció un terreno, no muy grande, la verdad es que bastante pequeño, no sé cuántas hectáreas son, pero es una ladera de una montaña. Ajá. En Dharamsala, sí, en un sitio ahí en la montaña, al otro lado del Himalaya. Les dijeron, chicos, venid otros para acá y aquí os podéis instalar. Y lo cruzaron a pie, todos, incluido el Dalai Lama y, ajá, toda la gente que luego ha ido, y tienen un estado de refugiado político en India. Vale. O sea, todos los tibetanos que huyen no pueden volver a su país y permanecen en India o viajando, porque no solo vinieron a Dharamsala, sino que se empezaron a expandir por todo el mundo. Ajá. Que fue además, o sea, si Dios quiso que eso fuera, fue para eso. O sea, venga, voy a hacer que los chinos invadan el Tíbet para que los tibetanos, en lugar de estar pajeándose ahí ellos solos, yeah, en templos para 3.000, que hagan lo mismo, pero en Barcelona, en Nueva York, en San Francisco, en Burdeos, en Montpellier, en Zaragoza, y así ha sido. O sea, a partir de los años 50, sobre todo los tibetanos son unos artistas de la expansión. Sí, tengo... ¿Sabes? En 30 o 40 años, hay templos por todas partes, sí, hay practicantes por los montones. Sí, sí, sí. Pues el mano derecha, de repente, del lama, bailaba conmigo en la discoteca cuando teníamos 14 años. Ah, sí, sí. Sí, se ha expandido mucho. Y el zen también, ¿no? O sea, hoy en día vas por la calle y si ves a una persona rapada, puede que sea un monje, monje zen o un monje tibetano. Perfectamente, o sea, porque, por ejemplo, este japonés, Taisen Deshimaru, una de las cosas que le dijo su maestro y que él hizo aquí en Europa fue, cuando tú te hagas monje, cuando un practicante europeo, por ejemplo, en nuestro caso, se haga monje, no abandones tu vida social, no abandones a tu mujer, no abandones tu trabajo en la obra o en la oficina, no lo abandones, porque va a ser mucho más divertido e interesante para ti. Porque si no creas una ruptura, porque este mundo es muy jodido, el mundo este que vivimos, ¿no? Esto no es Japón ni India, esto es horrible, ¿sabes? Esto es horrible, el montaje este que nos hemos montado. Completamente alejado. O sea, es todo lo contrario a como debería ser. O sea, ahora estamos viviendo una época que es absurda. Es una mentira todo. Sí, sí, sí. Es exactamente es lo contrario de cómo deberían funcionar las cosas. Llevado además al paroxismo, a eso, a casi ridículo. ¿Sabes? O sea, lo que estoy diciendo ahora es así muy revolucionario, pero es lo que piensa cualquiera. O sea, cualquier persona que preguntes por la calle, a cualquier ama de casa, frutero, recogedor de la basura, todo el mundo piensa así. Estopa, Beyoncé, Jennifer López, U2, todos piensan así. O sea, todos, desde una top model a un futbolista o a una fregonera. Sí, todo el mundo piensa así. Otra cosa es que siga habiendo políticos, sigan haciéndose pruebas nucleares, sigan invadiéndose países por el petróleo para que nos baje la gasolina en Occidente, siga habiendo guerras como en Irak. Que eso es una guerra por completo. O sea, ¿por qué dicen los americanos que hay una democracia y que ellos han puesto ahí? Es una guerra. Cada día hay 50 muertos. Estoy últimamente con un amigo que fue soldado profesional. El chico este que mañana va a traer cosas japonesas en Samasati y de Valladolid también, como yo. Y él ha sido 3 años soldado profesional en España. Ha servido a nuestro país durante 3 años a cambio de pasta, desde los 27 hasta los 30, creo. Estuvo en Kosovo en ayuda humanitaria, en fin, se hizo francotirador además, porque le gustaba disparar y se hizo francotirador. Nunca mató a nadie, nunca entraron en conflicto. Fueron siempre para hacer que los otros no se mataran. Los kosovares y los serbios no se mataran porque había peligro de verdad de que se mataran. Me contó el otro día la historia y es escalofriante, o sea, muy escalofriante cómo era en realidad allí. Es muy sobrecogedor. Y lo que está pasando en Irak. Por ejemplo, en Vietnam morían 50 personas diarias, más o menos. En Irak están muriendo esa cantidad. Hoy, por ejemplo, he visto una noticia aquí en la TV3 o no sé dónde, que decían, entre las últimas 48 horas ha habido 100 muertos en Irak. Como algo normal, claro, ¿sabes? Yo estaba tomando una birra, una bolda, y 100 muertos en Irak. Bueno, y hablando con Gonzalo y tranquilo. Igual aquí no tiran, ¿no? ¿Sabes? Claro, aquí no pasa nada. Y eso es lo que te dicen en la tele a las 2 de la tarde tomándote una cerveza, pero lo que sucede en realidad ya ni te cuento. O sea, son 100 muertos, la mayoría civiles, a lo mejor un hospital o tal. No te cuento ya la gente que están matando en las montañas. ¿Sabes? Porque esta gente, los americanos, tienen allí montado un arsenal brutal, O sea, ¿sabes? Cientos de helicópteros. Hace poco, por ejemplo, el terremoto este de Pakistán. Pakistán no está muy lejos de toda esa zona. O sea, está, pues bueno, está lejos, pero en helicóptero, en estos helicópteros que te cogen, no sé, 500 kilómetros por hora o yo qué sé. O sea, podrían presentarse allí en minutos, en horas, en Pakistán. Pues mandaron 3 o 4. No sé la cantidad exacta, a lo mejor estoy mintiendo y son 10, pero de a lo mejor 500 allí que había instalados allí, mandaron 3 o 4. Entonces, para salvar vidas. El resto estaban para matar. Todos para matar. Solo un 1% así para salvar vidas. De seres humanos, ¿sabes? Pakistaníes. Mira, por ejemplo, esto coincidió con Nueva Orleans. Bueno, desde toda la historia del 11 de septiembre, todos los grupos musulmanes, que en Estados Unidos hay muchísimos, cada vez que sucedía algo, alguna catástrofe natural en sus países de origen, en Pakistán, por ejemplo, no podían mandar nada porque se les tachaba de terroristas. O sea, porque estaban ayudando a grupos islámicos, que era verdad, porque en esa zona son todos islámicos. No podían hacerlo. Bueno, podían hacerlo, pero porque es un país demócrata, Estados Unidos es genial porque es demócrata, pero cuidado con hacerlo porque podías pasarte 2 años de comisaría en comisaría. Tú seguías libre, pero podía ser un infierno tu vida. ¿Sabes? Y sí, ya se me olvidó. Deja un poco de música, es igual. O sea, estar aquí dando temas para una semana hablando. No, pero muy interesante. Bueno, pues esto de justo para esto, para el terremoto de Pakistán. Espera, un momento, dejamos un poco de música. Bueno, termino de contar esto. Va, métele. En Pakistán, el terremoto este, ¿no? Pues... eso, Estados Unidos pasa de ninguna ayuda, tal y cual. Los grupos de apoyo de Estados Unidos a Pakistán deciden... mandar cosas, y por fin Estados Unidos se lo permite. Después de un montón de tiempo, pues no sé cuándo ha sucedido, estuvieron 2 años así sin permitir. Te estoy escuchando, ¿eh? O sea que con las maquinitas me vuelvo loco. Claro. A ver, va, espera. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No asiste a auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet, La Radio del Alma. blogspot.com. Únete a la comunidad. are gonna give me the support. I'm okay with that, you know? They said Jesus, the meek will inherit the earth. So it has been. Now, I ain't religious, but I know the truth when I see it. Mercury de Canadá, Vancouver. Child is within me. Que no sabemos lo que significa. Sí, exacto. Si alguien lo sabe, que llame, porque child is within me. Como, no sé, yo lo entendí como el niño está dentro de mí, ¿no? O está conmigo o algo así. Y eso es verdad, ¿no? También mantener el niño es lo que. El espíritu limpio con el que nacemos, ¿no? Y ese es el curro. Si estamos hablando, nada, yo le estaba hablando ahora de que he estado muchos años investigando alquimia, hermetismo, toda la zona invisible, ¿no? Por eso me considero un guerrero invisible. Bueno, hasta ahora ya soy casi visible, ¿no? No salgo, pero audible, sí. Claro, y... es por eso. Todas esas ciencias están bien, pero el Zen, por ejemplo, lo que estábamos hablando, sí, de mientras sonaba la cosa esta y estamos abajo con Envidia, el Zen es tan elevado, es se le dice que es la vía más elevada. Porque, por ejemplo, un caso en India, había una gente como los brahmanes, o había una gente que se llamaban los nagas, que significa serpiente en sánscrito, y eran brujos. Era una gente que vivía ahí en las montañas, en la jungla, en India, en la montaña, perdidos, con poderes. Y brujos, pues eso, con capacidad para volar, para hacer cosas así flipantes. Uh-huh. Y cuando el budismo se empezó a extender, era muy frecuente que maestros nagas se convirtieron al budismo en cuanto veían a un maestro budista, un maestro de estos que enseñaban el zazen, esta meditación. Porque es la caña. Porque está mucho más elevado que todas. Esos son como juegos de azar o cosas así. Yo creo por eso que hay disciplinas. Por ejemplo, yo creo que el budismo o Buda viene del cielo, representa, ¿no? Hay seres humanos que tienen su condición celestial, por decir algo, y su vía es la de aterrizar en la tierra, manteniendo esa esencia, ¿no? Y creo que hay otra gente, que otros seres humanos que provienen, es una creencia, bueno, como lo pienso yo, que vienen de la tierra, como podría ser Jesucristo, y se elevan, o sea, buscan el equilibrio, ¿no? Y yo creo que también que ahora se están reuniendo todas las disciplinas, porque hay un momento en que es necesario conectar la tierra con el cielo. Hay gente de Argentina, que supongo ya los iré presentando, que dicen estar en contacto. Bueno, dicen, yo los creo, porque lo que dicen al final, todo va a parar al mismo sitio, ¿no? Todos somos uno y hay que unirse para exacto, para hacer el cambio de conciencia, ¿no? Y ellos dicen que no, que el ser humano no viene de la evolución del mono, como dicen los darwinistas, sino que es un experimento, no es una experiencia de seres extraterrestres que de tan elevados habían perdido la capacidad de amar, ¿no? Y cogieron y eran, bueno, seres multidimensionales, y cogieron y se densificaron en cuerpos humanos. Lo que pasa es que les salió mal el experimento y se quedaron ahí atrapados. Y ahora, pues, intentan recordar de dónde vienen para volver a su casa, ¿no? Intentamos, exacto. Sí, yo creo que todos... Porque todos participamos de esa naturaleza. En el budismo se le llama la naturaleza de Buda, la naturaleza del despierto. En otras, en el cristianismo se le llama la conciencia crística, la conciencia de Cristo. Porque eso es una cosa que la Iglesia ha ocultado durante todo este tiempo, al seguir a Cristo como figura histórica y como alguien en la cruz, que tal y cual. Bueno, no, sí, nos ha enseñado solo la parte, aunque explicaran la parte trascendental, pero nos han explicado como un cuento, ¿no? Y sí, los gnósticos, los esenios, sí, eran gente que han seguido manteniendo la verdadera, el verdadero camino, ¿no? Claro, para Cristo, descubrir la naturaleza en ti, para que cada persona descubra la naturaleza crística, claro, o la naturaleza de Buda. Buda era un Cristo y Cristo era un Buda, ¿no? Un Buda, un despierto, claro. Y se ha ocultado porque es peligroso. O sea, es peligroso tener a despiertos. Es mejor tener a gente dormida, que claro, pueden seguir hipotecándose. Exacto. Que puedan seguir comprando coches para destrozar la tierra, para destrozar a sus propios hijos, que sigan haciendo las cosas que hace la gente. O sea, que se sigan metiendo 3 horas en atascos en las ciudades, que se esté generando mal rollo todo el tiempo, que todo el mundo esté haciendo trabajos que no les gusta, que se haga para cobrar un dinero siempre muy bajo, que no te permite comprarte todas las cosas que quieres. Que te han hecho que creas, que quieras. Sí, sí, sí. No, está... En el fondo, y es lo que hablábamos antes, en el fondo todo el mundo se da cuenta de que esto no es. Yeah. De que es porque la evolución nos ha llevado a esto, pero todo el mundo sabe que es un rollo, sí, que sí, esta manera de vivir. Esto funciona, pero yo no quiero estar aquí, ¿no? Porque claro, todo el mundo que hace. Así, sí, todo sí, el mundo sí. Está así. Y por eso, aprovechas la mínima para irte de vacaciones y cambiar el rollo, porque esto es un infierno. Exacto, yo para mí, yo he llegado a este punto, es igual, no sé si estoy, bueno, un poco despierto, sí que estoy, porque siempre cuando estaba en vacaciones, me reconocía, yo soy así. No soy ni nervioso, ni violento, ni... Allí era una balsa de aceite, ¿no? Y cuando volví otra vez a la realidad, pues ya está, se me transformaba. Y no digo, no, yo quiero conseguir vivir durante... Al revés. O sea, hacer un mes o 15 días que esté puteado y, hostia, y el resto del tiempo ser tú. Lo que pasa, claro, el ser tú te impide... Tienes que... Te obliga a romper todas las estructuras. Primero tienes que romper con todo, aislarte, bueno, para mí es como yo lo he vivido, aislarte 100%, mirar para adentro y regresar si tienes, claro, si tienes bastante fuerza. Yo a veces estoy aquí por gracias a Dios, o porque quería estar aquí, ¿no? Porque renuncié ni a drogas psicotrópicas, ay, psicotrópicas, ni a drogas de psicólogos ni de psiquiatras, que no estoy diciendo, que hay gente que fue mi decisión, ¿no? No, no, yo prefiero morir a no vivir drogado como gente que conozco, sí. Por depresión y todo, y que... O sea, tú solo tienes que bajar un día a la calle y preguntar a las señoras que van por la calle al día o al campo cuántas de ellas están metiéndose qué cantidad de tranquilizantes para poder dormir. O sea, prácticamente toda la población es dependiente de alguna de estas cosas. Sí, sí, sí. Pero a alto nivel, ya los jóvenes con el hachís o con la marihuana, pero profundiza un poco en las adicciones... De la gente de más de 30, 40, 50, eso, de gente completamente normal, completamente adictos. Sí, bueno, a medicamentos o a bebida o a lo que sea, es terrible. Si estás acostumbrado a vivir la noche, bueno, para mí, ¿no? Es. Duele mogollón, ¿no? Ver toda la gente enganchada, sobre todo a la cocaína. Sí, donde hay. Son zombies, ¿no? Y salen, como mínimo antes, nosotros, yo que sé, estabas puteado, pero te ibas de fiesta a bailar. Y vale, a lo mejor te cogías una borrachera, pero allí te lo estabas pasando bien. Yo a veces digo, va, voy a entrar dentro del rollo que hay. Y claro, un día había una fiesta donde iban todos locos. Y yo consciente le dije, hey, solo un momento. Y solo les hice una pregunta, ¿no? ¿De verdad os lo estáis pasando bien? Y pobres, les rompí la fiesta, ¿no? Les duró 5 minutos y se largaron todos a casa. Pero claro, yo se lo pregunté de verdad, porque hostia... Cambia, si cambia el rock, yo qué sé, cambia de droga, aunque sea, ¿no? Si no, pero bueno, no, pero el karma es muy fuerte, o sea, la ley esta de acción y de causa y efecto es muy heavy. O sea, tú si te haces una paja un día, es posible que al día siguiente te hagas otra paja. Yeah. O tú si un día te cagas en Dios, es posible que un día o dos después te vuelvas a cagar en Dios. Uh-huh. O sea, la vida es así, o sea, funcionamos mucho, y más cómo están montadas las cosas ahora. Repetición, o sea, no es normal que tengas que ir 8 horas al día a trabajar todos los días de lunes a viernes. Eso es algo que se ha inventado alguien, pero es algo no normal. O sea, ejemplos, por ejemplo, se trabaja pues a lo mejor 1 o 2 horas diarias, 3 horas, depende de lo que haya que hacer justo en ese momento, pero está mucho más integrado y se trabaja lo que es necesario para ese momento. Uh-huh. Si estás en octubre, pues coges leña para el invierno. Uh-huh. Pues todo es muy lógico. No estás produciendo, no, eres agricultor y estás cultivando sandías que sabes perfectamente que un 80% de ellas se van a tirar. Yeah. Como sucede aquí en Occidente. Claro. ¿Sabes? Bueno, eso es un... Sí, eso es una cosita. Sí. No, pero a nivel mental lo que dices tú, que si hoy te haces una paja, mañana te va a hacer otra. Esto, según la teoría del caos de los físicos, son atractores. Bueno, otro día, un día ya me enrollaré. Sí, hablamos de física cuántica y todo, sí, que acaba. Sí, además, se está acercando muchísimo la física cuántica. A través de números, a través de pruebas así, uh-huh, matemáticas, que es también todo muy chalao, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, porque yo me creo más a un maestro zen que no a un físico cuántico. Cuando vale, el físico cuántico me lo demuestra con una pizarra, pero el otro me lo demuestra en su vida. Yo prefiero que me lo demuestren en su vida. Pero están, vale, llegando los dos a lo mismo. Exactamente, sí, sí, sí. Al mismo comportamiento de la materia, a la misma irrealidad. Uh-huh. Los físicos, esta gente ha llegado a un punto en el que la materia... Bueno, es materia porque la llamamos así, pero si estudias la materia y vas estudiándola, en pequeñito... No hay nada, hay vacío. Un punto en que hay un vacío total. Sí. Y lo único que tienes es cosas que se mueven mucho más rápido de la velocidad de la luz, que no existen, sí, realmente, o que están en el pasado o en el futuro. Vibración y ya está, Que, bueno, que los físicos cuánticos entienden, pero yo no entiendo. Bueno, dicen que entienden. Sí, entienden, pero... todo eso se está acercando a sí. Los maestros Zen y antes. Ajá. Llevaban diciendo así naturalmente, sí. Y de manera poética. Uh-huh. ¿Sabes? Exacto, en historias y en su propia vida. Sí. Pues tú ves a un maestro real de la transmisión y eso lo encarna en su propia vida y en su propia manera de funcionar. Uh-huh. Día a día. Hombre, aquí el texto este de Osho decía: el nuevo hombre o la nueva mujer, el nuevo ser humano, será un místico, un poeta y un científico. Y un guerrero. Exacto. Mira, bueno, un guerrero en esta época de transición. Porque esto de los guerreros es una época de transición. O sea, ahora mismo, exacto, sí, sí. Además, la única manera de... Es igual que los iraquíes en Irak o los vietnamitas en Vietnam. La única manera que tienes, si no eres Estados Unidos y Estados Unidos te ataca, la única manera que tienes que combatir es a través de la guerrilla. Sí. Que hoy en día, en Occidente, le llamamos terrorismo. Uh-huh. Y es una guerrilla. Lo que queramos... es jodido llamarlo guerrilla, porque eso, son árabes y están matando a nuestras familias y se cargan el World Trade Center. Ajá. Pero es su manera de luchar, no tienen otra. Claro. No tienen misiles y no tienen el armamento tan brutal que tienen en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tienen tirachinas y los utilizan porque los otros les están jodiendo. Claro. A ver, nos quedan 7 minutos. El 7 también. Venga, numeritos mágicos. Espera, ahora el ratón se rebota. ¡Ratón! Bueno. Ay, la madre que lo parió el ratón. Uy, perdón. Que no quiere, ¿eh? ¿Quiere poner otra cuña? Bueno, pues pongo esta de contacto, así os acordáis. Ah, claro, muy bien. Ahora. Pero enchégate. Esta. laradiodelalma.blogspot.com. Email: yo soy tú 999@yahoo.es. Una sintonía para el equilibrio. Bueno, a ver, yo me voy a despedir y os dejo ahora con el invitado, que ya no es invitado, allá desde la casa. Tú mismo, pues, presenta Como solo quedan 4 minutos, pues voy a concretizar así lo de mañana. para que esta, por lo menos aquí la gente de Sabadell, Terrassa y cercanías, pues se acerquen a Samasat. Y la gente que no pueda, pues por internet. Jordi lo cuelga todo esto. O sea, cada vez que hace un programa, ahora lo estamos grabando con una computadora, con un portátil ahí pequeñito. Y eso mañana mismo creo que lo cuelga en internet y ya queda ahí para los restos. Sí, un par de días, sí. Bueno, un par de días. Y esto, o sea, que ahí todo el mundo lo puede escuchar. Sí, intentaremos grabar la sesión de mañana. Ah, claro. Mañana hemos estado así hablando durante el programa porque mañana haremos una sesión Sergio y yo con otros músicos y él pinchando y yo tocando el arpa y hablando y contando historias. Pues historias así de todas las tradiciones del Zen a los mayas o historias así de que he leído ese día y digo, pero qué flipe, ¿no? El bus o cosas así, poética actual. Y eso, os recuerdo la dirección y esto. Empieza a las 6 de la tarde en el Samasati, que está en la carretera nacional N150 que une Barcelona y Sabadell. No, Terrassa y Sabadell. Terrassa y Sabadell, sí. Ah, vale, Terrassa y Sabadell. Pues el número 150 al lado de los Mossos de Escuadra, una masía así de tres plantas, roja, muy bonita. Y eso, y vamos a hacer ahí un rollo tranquilo, pues hasta la 1 o 2 de la mañana, desde las 6. Con una introducción al zazen para los que quieran así a primera hora. Y después, pues con cosas japonesas, con comida de allá, con bebida de allá, con bebida también normal. Y habrá también una exposición de kakemonos, de caligrafías, de. Monos, lacas, grabados, cosas así del Japón. Y eso, y fiesta de pues eso, la unión del trance y del zen y de las músicas. La búsqueda espiritual, pero también desde la fiesta. Eso, no hemos terminado, lo hemos hablado así fuera de micro, pero todo esto de la época esta que está viviendo, de unión de cosas, de fraternización de distintas cosas. Pues que el zen, por ejemplo, se haya hermanado con los mayas. O con el trans. O te voy a invitar otro día, tío. Estas cosas es flipante. Pues eso, lo que estáis viendo así cada día. Y que están permitiendo pues la tecnología y internet y la radio y todo el tinglado. Bueno, pues eso. Sí, otro día seguimos hablando. No te invito, es tu casa y puedes venir cuando quieras. Vale. Sí, muchísimas gracias, Jordi. De nada, gracias a ti, tío. Sí. Encantado de conocerte. Sí, un placer. Expande tu verdadero ser. Muéstranos tu auténtica voz. Te estamos esperando. Solo para darte un tierno abrazo. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Radio Star Terrassa. No te pediremos nada a cambio.